Bueno, pues regresamos ya en la parte final del programa Hijos de la Tierra y vamos con la agenda socioambiental. Tenemos algunas invitaciones para todos ustedes para los próximos días y vamos a iniciar con un foro público al cual nos están invitando, que se titula Alternativas a la incineración de residuos en cementeras. Esto está convocado por Pro Salud, Apasco, Atotonilco, Movimiento Ambientalista, y bueno, pues se va a llevar a cabo el próximo 3 de febrero del 2013 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en el Salón Alterno del Auditorio Municipal de Apasco, Estado de México, y están invitando el Movimiento Pro Salud Apasco, Atotonilco, la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración Gaia y el colectivo Revuelta Verde. Así que bueno, pues ahí está esta invitación para todos aquellos que quieran asistir a esta actividad también tan importante de nuestros compañeros de ProSalud Apasco Atotonilco. Así los pueden encontrar en el Facebook y también en su página, que es www.apascoprosalud.org. Y también tenemos otra invitación, se está convocando a la Semana de la Bicicleta 2013. Y bueno, ya está todo listo para la Semana de la Bicicleta 2013, la cual se llevará a cabo del 30 de enero al 3 de febrero en la ciudad de Mérida, Yucatán. El objetivo de realizar este importante evento en esta ciudad es crear un espacio de convivencia, diálogo y trabajo colectivo entre ciudadanas y ciudadanos, expertas y expertos y autoridades en torno al tema de la bicicleta como medio de transporte, con el fin de construir estrategias para la implementación de políticas públicas que contribuyan a hacer de Mérida una ciudad ciclo incluyente. En estos 5 días de actividades podrán asistir a conferencias, foros, mesas, paneles, rodadas y fiestas, todo alrededor de la bicicleta. Así que bueno, pues ahí está esta invitación para todos aquellos ciclistas interesados, y pueden encontrar, pero pueden pedir información a semanadelabici@gmail.com y también en crónicadesociales.org, ahí encontrarán la información más detallada. Y bueno, también, pues como ya les habíamos informado en las sesiones anteriores, en las transmisiones anteriores, el próximo 29 de enero se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana en el local de Uníos, ahí en Carmona y Valle número 72, en la colonia Cuauhtémoc, cerca del metro Cuauhtémoc, en la ciudad Monstruo. Se va a llevar a cabo el Encuentro Nacional en Contra de la Represión, y bueno, pues esta está siendo convocada por la Red Contra la Represión en una iniciativa de solidaridad con el movimiento zapatista y con las luchas de las bases de apoyo. Así que bueno, pues también va a ser importante, se va a platicar también la solidaridad que, bueno, pues se tiene que seguir dando a nuestro compañero también Cuy Kendall, quien fue agredido el pasado 1 de diciembre. Entonces también está esta importante invitación el próximo sábado 29 de enero. Y bueno, también les volvemos a recordar que el día 7 de febrero de este año se llevará a cabo la gran movilización nacional contra las altas tarifas de energía. Se llevarán a cabo acciones dislocadas en distintas partes del país, pero aquí se va a llevar a cabo una gran movilización, una marcha en el Distrito Federal a las 10 de la mañana, marcha plantón del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues los ejes de movilización son contra la represión y criminalización de la protesta social, contra la política energética neoliberal, contra los megaproyectos y por la defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía, por unas tarifas justas de luz y bueno, pues entre otras. Y bueno, pues también les recordamos que el próximo 7 de febrero se va a llevar a cabo esta movilización nacional contra las altas tarifas, y que bueno, pues también es una iniciativa que se ha suscrito por este Encuentro Mesoamericano en Contra de la Minería. Así que bueno, pues esperamos contar con la participación de todos ustedes. Y bueno, también este próximo sábado 26 de enero a las 12 del día en Bellas Artes, en la ciudad Monstruo, también se va a llevar a cabo la rodada por la libertad de los presos políticos que convoca a Casa Naranja y que, bueno, va a salir a las 12 del día rumbo a Tenayuca, al parque de Tenayuca. Y bueno, pues también están todos invitados a esta rodada que se va a llevar a cabo por la libertad de los presos políticos. Y bueno, con esto estaríamos dando por finalizado el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo. Y bueno, pues antes de despedirnos, les recordamos que hay distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, para empezar, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos de la Tierra, perdón, Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. De la misma forma en el diáspora, Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y por el Twitter a través de @hdelatierra. Y bueno, pues todo el material que hemos producido ustedes lo pueden descargar de la dirección www.hijosdelatierra.net, incluidos todos los audios de este encuentro de pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. Y bueno, pues le mandamos un fraterno saludo a Regeneración Radio, a Radio Zapote, a Radio Unisur, a Radio Chinelo, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, y a la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas, al igual que a pues la radio de Sonora, Libera Radio. Y bueno, pues ahora sí, con esto nos despedimos. Esperamos que tengan una muy buena semana y nos escuchamos a la que sigue. Sí, pues nos estamos escuchando en la emisión número 97 de Hijos de la Tierra. Agradecemos a todos los medios libres la transmisión y retransmisión de este programa. Y bueno, pues vamos a cerrar con una canción. Vamos a escuchar, ahorita les decimos, vamos a escuchar Cham Keren, Niños Muertos, con Canto para Cherán. Y con esto nos despedimos. Cherán, en pie de lucha, hoy te vengo a saludar por tu fuerte reclamo de justicia y libertad, y con gusto rechazar esas políticas que vienen a destrozar, como el hecho de valorar la simple idea de caminar, como el hecho de sentir que para vivir ser feliz no se permite resistir. Pero hoy con tu gran ejemplo he comprendido, aunque sea prohibido y reprimido, con el arma de frente, Cherán, pueblo presente, Cherán, pueblo presente. En Santana hay sufrimiento y alegría, en mi barrio se aprende de las cosas de la vida, inmigrantes, vendedoras, ambulantes, sacrificios cada día. Estaba para los que no han nacido todavía. Estaba para los que no han nacido todavía. Cham Keren, niños muertos. Si no te alcanza la confianza, sigue adelante amando la batalla. Amantes del taller, aunque me fallen, hay a la voz que te dice tú puedes. Contra la gente que quiere controlar tu cuerpo, tu mente, no piense el enemigo es fuerte. La verdad tiene suerte, siempre consciente. Un puerco no ganará en mi vida o muerte. Pueblo presente, pueblo presente. Tantos como viento de libertad, desde Santana hasta Cherán, con nuestros niños muertos, con nuestros ancestros. Los pueblos siempre resistirán, los pueblos siempre resistirán. Cherán se levanta, no al capitalismo, no a lo mismo. Mandaron a los políticos hacia el abismo. Si no sabes del tema, no lo toques. Allá se defiende a los bosques. Con rondas comunitarias se esperan represalias diarias por parte del Estado y por empresas que roban y destruyen tierras y promesas. Se organizan guiados por tradiciones indígenas que cortan como tijeras los lazos corruptos del Estado. Se practica autodefensa a lo diario, momento revolucionario. Un pueblo, una nación, contra la deforestación. Ya basta, criando la próxima generación. Libre y consciente, pueblo presente. Libre y consciente, pueblo presente. Cantos como viento de libertad, desde Santana hasta Cherán, con nuestros niños muertos, con nuestros ancestros. Los pueblos siempre resistirán, los pueblos siempre resistirán. Yeah, fuck the police. Del barrio nacimos, del maíz venimos, de la tierra somos,